¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. De la mañana. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Maripen Yang en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Liz de Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad 96.3 FM. En la asistencia a la producción, Jean-Marie Arrieche. En los controles, nuestra amiga Relu Cardoso. Y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. La megafauna que existió en nuestro territorio, la colección paleontológica del Museo de Ciencias, la especie de dinosaurios encontrada en Venezuela y el paleoarte serán el eje temático de este programa. Para ofrecernos detalles al respecto, tenemos en el estudio a Edwin Jaguar Chávez e Irán Moreno, expertos en la materia, quienes han consagrado su vida a la paleontología, mastozoología y los fósiles. Ambos cuentan con una dilatada y profusa trayectoria en museos especializados. Un honor tenerlos con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. De verdad es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ¿qué puedo decir? Nosotros hemos estado trabajando desde hace ya bastante tiempo. En nuestro caso yo diría, bueno, más de 10 años trabajando con el tema de la paleontología y con líneas asociadas. En el caso de Irán, bueno, si quiere comentar algo. Buenos días, Irán, les habla Irán Moreno, jefe de trabajo en diferentes áreas, entre ellas la paleontología, pero por interés, no por profesional. Bueno, ¿ustedes no creen que existen momentos donde provoca preguntar, bebé, ¿puedo abrazarte? Nos vamos con Tracy Chapman. Sorry is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me time. You be mine. pinceladas. Continuamos hablando con Edwin Jaguar Chávez e Irán Moreno, expertos en paleontología y fósiles. En sintonía con el espíritu formativo de este programa, ¿qué les parece si empezamos aclarándole al público algunos términos y conceptos? Por ejemplo, ¿qué es un fósil? ¿Qué es paleontología? Son sinónimos teriología, mastozoología, mastofauna y mamiferología. ¿Quién de los dos empieza? ¿Quieres ser tú, Edwin? Sí, sí, no hay problema. Sí, sí. ¿Está bien? Tranquilo. Bueno, fíjense, el término de fósil se refiere a restos, ¿ok?, de organismos pretéritos, es decir, organismos vivos que ya no existen, que se extinguieron o que, bueno, que desaparecieron y que dejan, vuelvo y repito, un rastro o una huella en los sedimentos o en la escala geológica. Hablamos de la referencia más clara que tenemos de un fósil. De repente pensamos en el esqueleto montado de un dinosaurio, ¿no?, y pensamos en los huesos, pero estos huesos han pasado por un proceso de mineralización en donde gran parte del material óseo se ha repuesto, se ha sustituido por minerales. Ahora, también un resto fósil no solamente es de un animal, ¿ok?, ni es solamente un hueso. Podemos tener como ejemplos de fósiles impresiones de hojas de plantas, porque también porque estamos hablando de organismos vivos que existieron en un determinado tiempo geológico, ¿ok? Y ahí eso incluye plantas. Podemos hablar incluso de foraminíferos y radiolarios, que son microorganismos que tenían unas conchas calcáreas que los hacían ver, claro, haciéndolo de una manera muy burda, parecidos a pequeños moluscos microscópicos, aunque realmente eran seres unicelulares. Entonces estas conchas quedan preservadas, incluso son permiten, vamos a decir, una especie de hacer un estudio estratigráfico. O sea, ellos permiten, como son específicos de cada tiempo geológico, de cada era geológica, permite incluso definir una capa o una era o un periodo, un intervalo de tiempo aproximado. ¡Qué interesante! Y gracias. De hecho, el petróleo, los yacimientos petrolíferos, se utilizan los foraminíferos como indicadores para llegar al pozo. Exactamente. Aparte de eso, la actividad misma del organismo deja huella. Y esa cavidad, aparte de las mismas impresiones, y eso es también se considera fósiles. Eso es lo que se conoce comúnmente como ignofósiles. ¿Okay? Por ejemplo, que un gusano o que un pequeño crustáceo haga una especie de galería, ¿okay?, o un orificio, ¿verdad?, para ocultarse, o porque su madriguera, su vamos a decir, su hábitat, ¿okay?, o su punto de donde es su escondite. Si eso se preserva también, eso también es un fósil. Claro, es un fósil no exactamente de una estructura del organismo como tal, sino de la actividad de ese organismo, como bien lo explicó. De la huella, la huella que dejó. Una huella de su existencia, ¿no? Ok. Uh-huh. O sea, y los fósiles tienen cualquier cantidad de información, súper interesante. Por supuesto. Y también pueden ofrecer una valiosa información, porque el fósil, ¿qué es el fósil? Bueno, es el vestigio de un organismo vivo. Exacto. Un organismo que existió, entonces ese organismo está asociado a un determinado tipo de ambiente. Un ambiente que no necesariamente, que casi nunca es el ambiente que existe ahora. O sea, tú puedes de repente encontrar, por ejemplo, hallazgos procedentes generalmente de un ambiente semidesértico, y resulta que estos organismos existieron, formaban parte de un paleoambiente, un ambiente desaparecido, que, por ejemplo, era un río, era un lago, era la orilla del mar, okay, era un estuario. Entonces, ¿qué pasó allí? Por supuesto, hay una serie de cambios, hay una historia detrás de ese fósil. Entonces, ese fósil era como una ventana al pasado. Era un poco lo que tú me decías antes de empezar el programa, que era importante tener en ese fósil, ubicarlo dentro de su contexto. ¿Por qué? Por eso que tú también decías, de repente está en un desierto, pero resulta que por los estudios, en ese desierto hubo mar en algún momento, o un río. Exacto. Ok, fíjense, otra de las definiciones que me gustaría que abordaran es la diferencia entre esa megafauna extinta que forma parte de la colección del Museo de Ciencias, donde ubicamos tortugas, cocodrilos, tiburones y otras especies de gran tamaño que ya se extinguieron, ¿no?, y los dinosaurios. Es importante recordarle esto al público, que en el Museo de Ciencias de Caracas podemos conseguir ejemplares tanto de la megafauna que les estaba explicando antes, que son tortugas, cocodrilos, tiburones, inclusive restos de otros animales, y los dinosaurios. Y sobre los dinosaurios venezolanos tenemos dos, que es el Venezuelae, la quintasauria Venezuelae, y tenemos el Tachyracto, ¿no? Admirable. Tachyracto. Exacto. Entonces, ¿cómo se diferenciaría esta megafauna extinta de los dinosaurios? Y también háblame un poco de estos dinosaurios que... Bueno, fíjense una cuestión. Primero que nada, el paleontólogo, es decir, el especialista en paleontología, que es la ciencia que estudia los fósiles, tiene una definición muy específica de megafauna, ¿no? El detalle de la megafauna es que, por ejemplo, nosotros hablamos de animales grandes, pero ese término queda restringido más que todo a mamíferos que existieron después de la era de los dinosaurios y que tienden a superar los 500 kilogramos o incluso superar la tonelada. Eso a veces varía de un consenso a otro. Inclusive el término más amplio se aplica a mamíferos o a vertebrados grandes, pero ¿qué tan grandes? Que superan los 40 kilogramos. O sea, en esos términos hasta el hombre forma parte de la megafauna. Exacto. Pero el término generalmente se aplica es a animales, digamos, considerados enormes, ¿ok? Pero animales terrestres más que todo. Se restringe a animales terrestres. Por ejemplo, nosotros pensamos en la fauna africana, elefantes, hipopótamos, rinocerontes. Entonces, en Venezuela existieron grandes animales, grandes mamíferos, ¿verdad? Y estamos hablando, no eran contemporáneos con los dinosaurios. Se habían extinguido muchísimo después. Estamos hablando de la época conocida como Pleistoceno, que abarca de los últimos 2.5 millones de años hasta los últimos 10.000 años antes del presente. Específicamente, realmente es como 11, 12.000 años, pero eso siempre cambia, digamos, de acuerdo a los consensos anuales de los especialistas en geología, ¿no? Ahora, lo cierto es que esta megafauna incluye parientes de los elefantes, como eran los famosos gonfoterios, que aquí los referimos muchas veces como mastodontes. Habían incluso parientes de los cachicamos y de las presas actuales, que eran los famosos megaterios, que son los perezosos gigantes terrestres, los gliptodontes, que eran cachicamos enormes, que podían ser tan grandes como, eran enormes, podían ser tan grandes como un Volkswagen, ¿okay? Como un pequeño vehículo en el mayor de los casos. Sí. Y también teníamos ungulados, es decir, mamíferos con pezuñas, pero de linajes que no tienen que ver con los actuales. O sea, no eran ni artiodáctilos, o sea, ni animales con pezuñas pares, ni mamíferos con pezuñas impares. O sea, no tenían que ver ni con caballos, ni con hipopótamos, ni con cerdos, ni con tapires, sino eran un grupo completamente diferente. Ahora, ¿qué aspecto tenían? Bueno, parecían a veces, claro, si uno por las reconstrucciones y por el tipo de características que tenían, a algunos les suele verse como una quimera. Porque, por ejemplo, si nosotros... Quimera me refiero a como una combinación de otros animales, ¿no? Porque si uno de repente piensa en una macrauquenia, la reconstrucción más común es colocarle una especie de trompa o proboscis. ¿La macrauquenia? La macrauquenia vendría siendo un mamífero parecido a una llama, pero con unas fosas nasales, es decir, unos orificios nasales casi prácticamente en la frente, muy frontales, pero hacia arriba. Okay. O sea, estaríamos pensando que es como si tuviéramos las fosas nasales justo a nivel de los ojos. Incluso en ella se vería como que estuviese ahí al tope. Entonces algunos asocian como en las cejas. Sí, pero entonces fíjense, algunos asocian esa posición con la presencia de una estructura parecida a una proboscis, como una trompita, ¿no? Entonces okay. imagínense, o sea, la reconstrucción más común es imaginar a la macroquenia como una llama con la cabeza de un tapir, ¿ok? Aunque hoy en día esa reconstrucción es cuestionada. Porque hay otras estructuras que faltan. Y con estructuras, en realidad me refiero a muescas o, vamos a decir, huellas en el cráneo que, por ejemplo, impliquen que ahí se insertaban músculos para sostener esa trompa. Entonces, algunos sugieren que de repente ella simplemente tenía las fosas nasales muy arriba No se entiende todavía por qué razón sería así. O de repente tenía otra cosa, tenía un saco, por decirlo, que en lo que se inflaba cuando el animal de repente vocalizaba o hacía algún sonido. Eso ya es especulativo porque, como, porque ahí faltaría una referencia o una información en anatomía que no tenemos en la anatomía comparada, ¿eh? Directa con otro organismo existente. Entonces, esas son las cosas de las cuales también se encarga otra disciplina de la paleontología, o mejor dicho, que combina otras líneas hasta artísticas, que es lo que se llama, conoce como paleoarte, que es la búsqueda de la reconstrucción de los organismos prehistóricos. Exacto, que luego vamos a hablar de eso. Sí, háblanos de eso, interesa saber eso. Antes de entrar a ese tema, hay autores que describen megafauna en función de la escala humana. Entonces, que comparan los animales del pleistoceno evidentemente con ya la presencia del hombre, entonces por eso es que se puede decir que es megafauna, pero eso es una tendencia dentro de la paleontología. Sí, pero fíjate, Irán, que me interesa que el público se ubique en eso que decía por lo menos Edwin, que la megafauna fue posterior a los dinosaurios. Muy cierto. Posterior. Exacto, para que muchísimo, ¿no? Uh-huh. Pero es para que exista esa diferencia, que el público sepa, la megafauna extinta que se consigue en el Museo de Ciencia, y también está la evidencia de la Quintasauria venezolae, que hay una se hizo un trabajo de paleoarte muy interesante. Uh-huh. Y el Tachyrhacto, no sé en qué está, si están también las evidencias del Tachyrhacto en el Ciencias o no están. No, estos están en el IBIC. En el IBIC, ok. Uh-huh. Yo tenía la duda, por eso. Entonces, eso es lo que me interesa, que el público sepa, entre esa megafauna, que inclusive en la megafauna está un animal que no es de aquí, que fue donado, que es el tigre dientes de sable, ¿no? Tengo entendido. Uh-huh. Ok, fíjense, entonces ya se acerca el momento del próximo tema musical, pero antes de referirnos a esta colección de fósiles del Museo de Ciencias de Caracas, ubicado en la Plaza de los Morelos, dentro de sus especialidades, ¿ustedes han tenido oportunidad de estudiar esta colección? ¿Qué contempla? ¿Qué contempla exactamente la colección del Museo de Ciencias? Bueno, muy variada. Tiene vertebrados terrestres, pero también tiene algunos marinos. ¿Qué otra cosa? Sí. La mayoría son vertebrados terrestres. Bueno, en la colección hay, vamos a decir, ejemplares emblemáticos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cráneo de un gran... Acércate un poquito al micrófono, el cráneo de un gran crocodiliano, por no decir cocodrilo, porque realmente es un pariente directo más de los aligatores de Florida y de los caimanes, que tenemos acá el caimán de anteojos, que es el Purusaurus mirandai. ¿Okay? Este Purusaurus realmente procede de la formación Gurumaco en el estado Falcón. Okay, también tenemos el gavial, exactamente, y Canogaviales gameroi, que es otro ejemplar también procedente de Urumaco. Tenemos varios fósiles de tortugas, okay, y es interesante porque hoy es el Día Internacional de las Tortugas, por imagínate. Cierto. Entonces, y tenemos a nuestra querida Uruma, que es la tortuga más grande, creo, del planeta. Estupendemis geographicus, aunque el ejemplar tipo se encuentra ahora en el Museo Paleontológico de Urumaco. Aquí tenemos ejemplares de Baerdemis y también de Kelus lewisi, que viene siendo una especie extinta de tortuga mata-mata. Pero no solamente hablemos de de reptiles, también, bueno, volviendo al tema de la megafauna, también tenemos restos de perezosos gigantes, okay, fémures, húmeros, en vértebras, de perezosos, de gliptodontes, que pertenecen a diferentes localidades. Entre creo que ellas, también Falcón, hay dientes, ¿no? Colmillos. Sí, dientes, incluso mandíbulas, y es muy importante porque lo que son las piezas dentarias y sobre todo las piezas craneales vienen siendo las de mayor importancia a nivel taxonómico, que no significa que las otras piezas no lo sean, pero siempre el cráneo es como que, digamos, lo más importante, lo que suele hacerle más relevancia, sí. Aunque, claro, en ausencia del cráneo, pues cualquier pieza es valiosa. Hay restos de peces también, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, sí. Bueno, A veces nos va bien y a veces nos va mal. O sea que nos vamos a ir entonces con Ricky Martin y Rey. Van 10 noches sin hablar. Ya no aguanto esta ciudad. Si tú no estás, por más que intente escapar, regresé al mismo lugar y tú no estás. De tantas cosas me arrepiento, me haces falta y no te miento. Qué fácil fue quererte y qué difícil olvidar. Piezas al rompecabezas. Ha sido duro, mi amor, como pesan las fotos que siguen adornando mi mesa. Ay, cómo duele. Ay, cómo duele cuando un hombre pierde lo que quiere. Dime, por favor, que nuestro amor no murió. Qué fácil fue quererte y que no daría por verte una vez más. Notimuseos. Retentivas es la exposición del Museo de Arte Popular que puedes disfrutar en la Galería de Arte Nacional, Avenida México. Bajo la curaduría del investigador Mariano Díaz, la muestra consta de 15 obras emblemáticas del MUNAP. El equipo de investigación del MUNAP explicó que esta exhibición busca sentar las bases de lo que será la reinauguración del Museo de Arte Popular. Tipologías humanas te espera en el Museo Arturo Michelena, ubicado en La Pastora. Su autor, Anthony Zúñiga, nos explica que el color y la línea tienen un papel protagónico dentro de creaciones influenciadas por el cubismo, el expresionismo abstracto y el arte figurativo, con una fuerte impronta femenina que le dan a sus obras un lenguaje particular y propio. Desde mi ventana es la exhibición de Pablo Pérez en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, ubicado en la Avenida Bolívar. La obra de Pérez te seducirá con sus colores fríos como azules y violetas, los trazos gruesos y elementos estructurados donde las líneas forman alegorías inspiradas en la arquitectura como factor preponderante del paisaje urbano. Recuerda que llegar a los museos de la Fundación Museos Nacionales es muy fácil. Están a un metro de ti. Para ir a los museos de Bellas Artes, Ciencias y a la Galería de Arte Nacional, te puedes quedar en la Estación Bellas Artes. Si tu destino es el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, tu estación será Parque Central. Si tu destino es en el Museo de Arquitectura,

que rige la soberanía de los estados en los espacios marítimos, las líneas de base son aquellas a partir del cual se mide el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Nacen con el objeto de determinar la extensión de los distintos espacios marítimos de un estado costero y definen el mar interior dentro del cual el estado ribereño goza de soberanía. Dentro de los tres tipos de líneas de base está la línea de base recta. Este tipo de línea no sigue exactamente la forma de la costa donde se quiere trazar, sino la dirección general de ella. El 9 de julio de 1968 se creó el decreto número 1152 por el presidente Raúl Leoni, el cual traza una línea de base recta en el sector de las costas de Venezuela entre el río Esequibo y Punta de Araguapiche, parte superior de las bocas grandes del río Orinoco en el actual estado Delta Macuro. En este decreto, Venezuela hace expresa reserva de los derechos de soberanía sobre la zona del mar territorial cuya restitución se reclama a Guyana y contempla tres secciones. La primera, donde se fija como mar interior las bocas del Orinoco. La segunda, la que reserva el derecho de soberanía en las costas del territorio Esequibo como tal. Y la tercera, al ser definida con Guyana en las bocas del río Esequibo. En la actualidad, este decreto aún sigue vigente y este año se cumplen 50 años de su publicación, Día de Reafirmación de la Venezolanidad del Esequibo y su gente. Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba. Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba. Las 10 y 30 minutos. Fomentando la cultura, no es el ritmo, es el mensaje. Por eso MHA te canta estos compases. Además, quiero hacerte una invitación. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM y pide tu canción. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas. En el marco de los programas formativos en museología, el Sistema Nacional de Museos ofrecerá el taller Introducción a los Fósiles e Iniciación al Paleoarte. Por cierto, Edwin, tú eres el especialista invitado a dictarlo. ¿Qué me puedes contar de esta experiencia? Me interesa muchísimo lo que digas, porque investigando en la biblioteca del Museo de Ciencias llegué a leer un libro donde decía que era necesaria, súper necesaria, tener una mayor divulgación sobre estos temas, como por ejemplo las zonas venezolanas de depósitos fósiles, sobre la megafauna, sobre todo esto. Bueno, realmente sí, yo pienso que el taller, ¿verdad?, que estamos promocionando desde hace varias semanas y que culmina, digamos, en cuanto a lo que se refiere a la inscripción terminarían justamente hoy, al final del día, ya que arranca desde mañana, 24 de mayo, hasta el 2 de junio, ¿ok? Va a ser un taller virtual, y lo que queremos hacer es, claro, ir por dos vertientes. La primera es... Pero disculpa, o sea, si alguien está escuchando el programa, ¿tiene chance de inscribirse? Por supuesto. ¿Cómo se inscribiría? Tienen que comunicarse con el Sistema Nacional de Museos a través de tus redes sociales, ¿ok? Es importante buscar la información en Instagram, ¿ok? Y en Twitter, buscar Sistema Nacional de Museos y Fundación Museos Nacionales. Ahí van a encontrar toda la información. Y también ver las publicaciones en la red del Museo de Ciencias. Ajá, me decías que háblame sobre este taller. Sobre el taller, bueno, estábamos comentando que es muy importante, ¿no? Exactamente, como usted lo comentaba, la divulgación de lo que es el quehacer paleontológico en Venezuela. A veces pensamos en la referencia que tenemos de otros países, ¿no? Sobre los grandes dinosaurios, incluso no solamente fuera de Sudamérica, sino también aquí mismo tenemos en Argentina una gran, una valiosa colección de fósiles, pero Venezuela también es un punto de gran diversidad. Solo que, claro, nosotros conocemos más que todo esa diversidad del Cenozoico, que viene siendo justo al final de la era de los dinosaurios. Es decir, cuando termina la era Mesozoica, hace 66 millones de años, esos 65 millones de años en adelante es la historia que, vamos a decir, en términos generales se habla como que la historia de los mamíferos, o sea, la evolución de los mamíferos y de cómo estos conquistan nichos que anteriormente estaban ocupados por los dinosaurios. Con nichos me refiero a esa sed de recursos, ¿verdad? De espacio, de tipos determinados de alimento a los que ellos disponían los dinosaurios, que prácticamente estaban, ocupaban todos esos recursos, pues ahora los mamíferos tenían esa capacidad de ocupar esos espacios, esos recursos, y por supuesto ocurren una serie de, experimentan toda una serie de cambios que llevan a esa diversificación. Y por supuesto, de esa diversificación, en un punto muy alejado de ese inicio, estamos nosotros, ¿no? Aparecemos nosotros en ese escenario que por supuesto hoy somos el foco del cambio, ¿no? En cuanto al clima, en cuanto al ambiente, en cuanto al entorno de la Tierra. Claro, y ahora que tú nombras a esa megafauna, uh-huh, después de los dinosaurios, que Irán está así como calladito, fue importante que se hiciera un estudio trascendente de esta colección. Estuvo como unos 30 años en Harvard, ¿no, Irán? Sí, más o menos. Aproximadamente, porque la expedición se realizó en el 72, y desde el 72 había comenzado algunos trámites para repatriar parte de los restos, pero se logró ya más tardíamente, ¿no? Que en el grupo está Uruma, la tortuga gigante, y allí... Claro, y quería hacer una aclaratoria con respecto a Uruma. Uruma, el fósil con el cual se es un paleoarte. Describe, no, ya, primero antes de entrar a paleoarte, con el cual se describe la especie, que es la Stupendemis geographicus, es el que tenemos en el Museo de Ciencia. Evidentemente, después se ha ido encontrando otros restos de mayor tamaño que están depositados en el Museo de Urumaco, en la alcaldía del que municipio. Es un museo bellísimo, estaba diciendo Edwin. Sí, es un museo que tiene una gran diversidad de vamos a decir, de holotipos y de paratipos. En este caso estamos hablando de los ejemplares que describen, con el que se utiliza para describir por primera vez a las especies o incluso a los géneros, es decir, a esos niveles taxonómicos específicos para por lo menos hablar de esos nuevos taxones. Okay. O sea, entonces, para decirle al público que la taxonomía es la forma de clasificar a los animales. Exactamente, de clasificar y de también entender las relaciones entre esos organismos, porque la taxonomía no solamente es identificar con un nombre, sino que eso todo lleva también una implicación a nivel de jerarquías, okay, en que permiten entender con qué organismos se relacionan y con qué se agrupan y con qué, por supuesto, con qué otros organismos se alejan o se asocian. Okay, porque, claro, por ejemplo, si son reptiles, si son mamíferos, si son grupos específicos de mamíferos, si son grupos específicos de reptiles, okay, porque entonces tenemos los grupos de los cocodrilos, tenemos el grupo de las tortugas, tenemos el grupo dentro de los mamíferos de los cenartros. También hemos hablado de la gran diversidad de peces que hay en Urumaco. Okay. El profesor Orángel Aguilera, que ha sido, digamos, un conocedor y también fue director de la... del Museo de Ciencias en su momento, él es experto en una pieza importantísima que son los otolitos de los peces, que en este caso se refieren, esos son unas estructuras, ¿verdad?, que precisamente quedan como fósiles y que son estructuras, sirven para el equilibrio, mejor dicho, el equilibrio y el posicionamiento del organismo. Okay, sirven como estructuras de equilibrio en el forma, bueno, vienen siendo el equivalente a los huesecillos del oído en los mamíferos, okay, en los otros vertebrados. Okay. Vamos a hablar ahorita de paleoarte, que no me has mencionado eso dentro del taller, okay, que también es otro tema. Un poco para decirle al público el paleoarte, o sea, con la paleontología logramos obtener una información importante de los animales, de todos los fósiles, etcétera, y con eso un artista hace un trabajo de reconstrucción. Exactamente. En el Museo de Ciencias podemos ver uno que me parece maravilloso y ya lo he nombrado varias veces, que es la Quintasauria venezuelae, que es nuestro dinosaurio. Podemos ver el trabajo de paleoarte, el tamaño que tenía, inclusive porque era pequeñito ese dinosaurio. Y podemos ver todos sus detalles. Eso es algo de paleoarte, o sea, la reconstrucción. Hace poco yo vi un documental muy interesante sobre la reconstrucción de un hombre de hielo, y gracias a ese trabajo de paleoarte se pudieron llegar a distintas conclusiones. Por ejemplo, ese hombre tenía muchos tatuajes, y esos tatuajes eran medicinales, eran para curarlo de la artritis. Y eso no se podía hacer, conocer esos detalles, porque como este hombre era el tiempo está congelado, el tiempo de sacarlo era muy poquito, este trabajo de paleoarte sí permitía tenerlo todo el tiempo que posible fuera. Entonces, háblame de ese paleoarte. Bueno, vamos a enfocarnos precisamente en lo que es la paleontología como tal. El paleoarte se refiere a la reconstrucción de organismos pretéritos, ¿ok? Acércate un poquito. Nosotros podemos reconstruir no solamente dinosaurios, no solamente megamamíferos, podemos reconstruir plantas, podemos reconstruir microorganismos, exacto, ¿ok? Podemos reconstruir paleoambientes a través de esa visión. Ahora, ¿qué sucede con el paleoarte? El paleoarte, como su nombre lo indica, también tiene un contexto que va más allá de la ciencia, que es, bueno, el arte. Y cuando hablamos de arte, ¿a qué nos referimos? A un producto humano que tiene una intencionalidad, que quiere comunicar algo, ¿ok? No necesariamente el arte está desvinculado de la ciencia, y no necesariamente el paleoarte, en este caso, en este sentido, la reconstrucción, va a ser total y absolutamente perfecta. Porque, ¿qué pasa? Siempre se nos va a escapar algo. Lo que tenemos es un esqueleto, lo que tenemos es una concha, lo que tenemos es los vestigios de un organismo, pero no sabemos exactamente cómo era. Entonces, lo que vamos a hacer es como que tratar de aproximarnos. Pero siempre va a ser una trabajo. Exactamente, va a ser siempre una aproximación. Ahora, desde el punto de vista didáctico y educativo, tiene mucha importancia. Exacto. Porque es lo que le estás enseñando a las personas, o sea, le estás dando una idea de lo que estás estudiando. Es esa conexión entre el investigador y el público que busca dar a entender, dar a manifestar, mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo estoy buscando. A mí como científico me interesa reconstruir el organismo para también tener una idea de, por ejemplo, el tamaño, una idea referencial del tamaño, del volumen, ¿verdad? Sobre todo de las necesidades que pudiese tener en términos de energía, dependencia energética. Okay, por supuesto, y el ambiente, pero al público también le interesa saber que lo que estoy estudiando no es una piedra, no es una roca, que eso no tiene nada de malo, pero me explico, no es algo como que esté aislado, sino que, como vuelvo y repito, formó parte de un escenario que ya no está. ¿Y qué pasa con la paleontología también? ¿Y qué pasa con el paleoarte? Yo no solamente estoy buscando recrear un animal que se murió porque me parece bonito, porque es chévere, por una película, etcétera. La paleontología, la importancia es entender el pasado para poder entender el presente también, y también conocer el futuro. Porque ¿qué es lo que sucede? Más allá de los fósiles aislados, han ocurrido cambios cíclicos, ¿verdad? Y eso yo lo puedo evidenciar precisamente a través de las extinciones, de la evidencia de esos fósiles, los cambios de esos paleoambientes en los cuales estaban esos fósiles. Entonces, hay una capacidad de desarrollar modelos, de desarrollar predicciones, por supuesto no 100% exactas, pero que nos pueden también ayudar a entender el impacto, por ejemplo, el impacto en el ambiente de ciertos cambios climáticos y ambientales de otro tipo. Por ejemplo, cambios en la vegetación, cambios en la composición faunística. Todo eso está implícito en el estudio de la paleontología y en la búsqueda de reconstrucción a través del paleoarte. Es fascinante, pero a veces es necesario alejarnos un poquito.

pensaba en que se pudiese cerrar y yo con las conclusiones, bueno, pero puedo ir. Tú das tus conclusiones y después Edwin da la suya. Claro, en principio, lo más importante que hay que rescatar de esta pequeña conversación, porque fue cortica, de alguna manera hay mucha tela que cortar, pero lo importante es rescatar que es necesaria la divulgación. Y los museos, de alguna manera, son los mecanismos para los mecanismos privilegiados para hacer esta divulgación. Lo que hay que tratar es de que la gente conozca que hay en los museos, que los museos que albergan colecciones de este tipo. De este tipo. Por ejemplo, en Caracas, el único museo público abierto así es el Museo de Ciencias, pero hay colecciones que están a la vista en la Escuela de Geología, y también vitrina y hay algo de eso, pero no hay una guía, su función no es didáctica fundamentalmente, sino es para investigación. Y tenemos un museo muy importante que es el de Urumaco, como lo nombró Edwin. Lo que pasa es que queda un poco más lejos para nosotros aquí en Caracas, pero un museo que ha ido levantándose con mucho esfuerzo y desde la alcaldía, que es lo más importante. Y como casi como anécdota, se podría decir que es bien raro encontrar que en una alcaldía de Venezuela exista un departamento de paleontología. Eso ya es bastante, ¿no? Después existen pequeñas colecciones en diferentes lugares, hasta en Barinas, donde está un resto de un cocodrilo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que es importante es que quede la semillita, el interés en la paleontología. Venezuela es muy rica y hay bastante trabajo por delante. Lo que pasa es que, bueno, lo que falta son paleontólogos. Y mucha gente desconoce esa riqueza paleontológica que tenemos en nuestro territorio. Mucha gente la desconoce. Sí. Uno le nombra y dice, ¿verdad? Sí, vayan y acérquense y vean, porque lo desconocen. Edwin, ¿tus conclusiones? Bueno, yo primero quería, por supuesto, reiterar la invitación al taller de paleoarte y de paleontología, que por supuesto vamos a comenzar mañana y que va a culminar el 2 de junio. Recuerden que la inscripción es hasta hoy. Están todos cordialmente invitados. Y bueno, síganos a través de las redes sociales. Sobre las conclusiones, bueno, qué agregar a lo que ha dicho Irán. Yo creo que muy poco, la verdad, porque siento que sí, que es importante el trabajo de divulgación de la actividad paleontológica en Venezuela. Hay gente que está haciendo un importante trabajo, ¿ok? Podría mencionar a los doctores Jorge Carrillo, a Marcelo Sánchez Villagra, dos profesionales que ahorita están en la Universidad de Zurich y que nos han apoyado al equipo de Urumaco, liderizado por el geólogo Rodolfo Sánchez, en el estudio de una de las zonas más megadiversas a nivel de restos fósiles que tenemos en Venezuela. También están los trabajos del doctor Escanio Rincón, del IBI, que se están realizando en lo que es el Breal de Orocual y en otras zonas en Venezuela, bastante diferentes localidades de Venezuela. Y bueno, también el legado de otros grandes investigadores que también siguen trabajando, como el doctor Ángel Aguilera, que ya hemos hablado, oceanógrafo y paleontólogo, también director del Museo de Ciencias, el profesor Omar Linares, ¿okay? Incluso también hay que hablar de la actividad de otros museos, pequeños museos como el amigo, siempre lo recuerdo, el geólogo Imero Alfonso Hernández, quien ha sido curador ad honorem del Museo Geológico Roger Gómez de la Universidad Central de Venezuela, y que nos abrió las puertas y que nos apoyó muchísimo, tanto Irán como a mí, en las investigaciones en conjunto que hicimos sobre megafauna y otros restos de fósiles. Y fíjate que tú estabas diciendo algo que se nos está escapando antes ya de irnos, a ver si nos da chance de decirlo rapidito, que son las zonas depósitos de fósiles en Venezuela, que ya nombramos Urumaco en el estado Falcón, ¿no? Sí. Pero faltan más, no sé, lo pueden nombrar rapidito, sí, antes, sí, de irnos. Orocual, tenemos también los menes, los famosos menes o los pozos de asfalto, Mene de Inciarte. Tenemos también la zona la Cueva del Zumbador, San Miguel, ¿okay? Que es un sitio emblemático en el estado Lara, ¿okay? Los Andes, por supuesto. Uh-huh. Y bueno,